y trabajadores, en este caso de la Internacional, en reclamo, che, por condiciones laborales, por salarios dignos. Estamos en comunicación con el periodista Anito Badaraco para que nos haga un paneo de lo que está pasando ahora en estos momentos. Anito, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo. Un saludo para vos, para Mariana, para tu audiencia, para toda la audiencia de este menú, ¿no? Como decís, de manera tan fea, tan denigrante, que termina el año, ¿no? Seguro. Los trabajadores que tendrían que estar disfrutando, esperando para llegar a su casa, tienen que estar reclamando en la puerta de trabajo, ¿no? Porque no les pagan, porque lo hacen trabajar una vez que tampoco les pagan. Justamente acá está tu pueblo, un hombre de familia, un chico hijo, se ve peligroso su puente de trabajo, porque ese señor, él se lo va a comentar, abrió igual. Cuando pararon todos los trabajadores, los trabajadores en negro. Y abrió igual. Acá te paso con Pablo. Dale. Hola. Hola. Mi nombre es Pablo, soy trabajador de acá de la panadería Internacional. Y la verdad es que ya estamos cansados de mi trato, de que no saben la hora de eso. O sea, un día, una fecha tan especial, el día que está tranquilo en nuestra casa, y sin embargo, tenemos que venir. Agradecer a todos mis compañeros, compañeras que se reunieron todos. Esto porque es la única forma de. Seguro. Pablo, ¿usted cuando le plantearon esto no tiene ningún tipo de respuesta por parte de los propietarios, los titulares? No, ninguna. Hicimos todo y déjame agradecerle a Víctor Medina, el silbato de Panaderos, por el apoyo en el primer día que nos pusieron al lado de nosotros y están al lado de nosotros acompañando. Pablo, aparte abre hoy con ustedes reclamando casi en forma de burla, ¿o no? ¿Cómo se sienten con respecto a eso? La persona esta abrió con su entendido, porque le planteé el tema de esta panadería y otro muchacho de la otra, y están con nosotros acá. La forma de manejar a esta persona, porque la verdad que es un avergüenza, porque todo el plantel de la panadería, la chica que asciende, los panaderos, la cocinera, yo que están detrás afuera, está trabajando con su ingeniero, y la verdad que tiene una vergüenza. Pablo, escuchame más o menos, tirame de los compañeros afectados por esta situación terrible que describís. ¿Hace cuánto tiempo más o menos que están trabajando y que no vienen sin respuesta y con estos abusos? Mirá, nosotros somos viejos, hace casi más de 3 años que estoy acá. Mirá. Y la verdad, a veces la ciudad te lleva a estas cosas, ¿viste? Seguro. Pero tengo un momento que no, pero la mayoría de los chicos. Hace rato que estamos reclamando, pidiendo este abono de sueldo en tiempo y forma, pidiendo que no le pague al chico que todavía no le ha pagado, porque era mitad del año. O sea, ahí llega un momento que nos cansamos, llegamos a eso. Pablo, y me llega el dato de que figuran tantas horas y trabajan mucho más de las que estarían figurando o le están pagando mucho menos de las que realmente trabajan. ¿Esto es así? Sí, es así, es así. Mirá vos, mirá vos. Bueno, Pablo, ¿y cómo piensan seguir con esto? El reclamo está ahora en estos momentos en la puerta de la que está por San Lorenzo. Sí, San Lorenzo, casi Urquiza. Perfecto. ¿Y cómo crees que va a seguir esto? ¿Van a seguir reclamando, Pablo? ¿Cómo van a hacer durante la jornada hoy y más adelante? Vamos a seguir hasta la última consecuencia. Bien. Porque la verdad que es una vergüenza. Una vergüenza que nadie salga de ahí a la cara y nos vea aunque sea una respuesta a todos los chicos que hemos dejado la vida en esta panadería y sin embargo nadie sale a hablar con nosotros. Increíble. Por eso respeto tienen. Increíble. Bueno, Pablo, contá con nosotros ahí a través de Medina o Badaraco. Vos sabés que contás con nosotros, acá tenés un micrófono. Muchísimas gracias, agradezco de corazón por darnos el espacio. La verdad que es una vergüenza que este espacio todavía cae con furia, pero bueno, vamos a seguir peleando hasta lo último, porque ya de nosotros creo que estamos solos, tenemos una familia, tenemos chicos, hay chicos jóvenes, hay un chico, por ejemplo, un compañero que tiene una vida de chicos. También la estamos padeciendo todos, los grandes y los chicos también. Así que muchas gracias por el espacio y un saludo para todos. Perfecto, un fuerte abrazo, Pablo, y que reciba lo mejor posible el año. Bueno, terrible situación de lo que... de lo que están pasando ahí los trabajadores en esta fecha, ¿no? Qué terrible, ¿no? Qué